Vamos a orar, hermano, para que Dios nos bendiga. Que después se pueden quedar así, oremos. Padre Santo, Padre bueno, Dios de los cielos, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Tu palabra que es vida, es salud, es medicina, Señor. Gracias por este privilegio que tú nos concedes de enseñar. Mira lo que has puesto en nuestro corazón, tráelo en esta noche, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas y salgamos totalmente edificados de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. La lección que nos concernía a nosotros era la lección número 18 de nuestro expositor. Lección número 18, que se titulaba Exhortación a una vida santa. Aleluya. Y el pensamiento central de dicha lección decía: una vida limpia es la mejor evidencia de que uno es cristiano. Una vida limpia es la mejor evidencia de que uno es cristiano. La enseñanza: todo aquel que dice ser hijo de Dios debe reflejar el carácter de Él. Una vida limpia es la mejor evidencia de que uno es cristiano. Hace unas semanas atrás estuve trayendo una conferencia sobre el arrebatamiento de la iglesia. No sé cuántos estuvieron aquí, pero fue una conferencia muy buena y edificante. Y algo que estábamos hablando era sobre los tiempos proféticos que estamos viviendo. Y verdaderamente nos han tocado vivir unos tiempos difíciles. Si yo me pusiera a cada uno de nosotros a testificar cuántas dificultades a lo mejor hemos enfrentado en este día, yo creo que cada uno de nosotros tuviéramos algo que decir. Estamos enfrentando unos tiempos críticos, hermanos. Unos tiempos inclusive peligrosos. Y todo esto, hermano, porque el Señor está a las puertas. Y mientras más cerca el Señor está, más el ataque del diablo se acrecenta contra la iglesia. Estamos viviendo unos tiempos donde es fácil descuidarse uno en su espiritual. Estamos viviendo unos tiempos donde es fácil caer en un conformismo, de conformarnos con las cosas. Estamos viviendo en unos tiempos donde iglesias, muchas congregaciones están dividiéndose, y muchos creyentes pasando por dificultades, cayéndose y sin poderse levantar y sin tener quien los levante. Estos tiempos, hermanos, fueron revelados en la Escritura. Y si vamos a la Biblia, yo quisiera que usted se buscara la Biblia, porque vamos a estar hablando de la Biblia. En 1 Timoteo, capítulo 4, de 1 de Timoteo. Aleluya. Capítulo 4 de Timoteo. De 1 de Timoteo, ¿verdad? Pero yo quiero que ese versículo no lo pase, lo deje ahí marcado. Y vámonos a Lucas, capítulo 21. Quisiéramos que notáramos algo en Lucas, hermano. Lucas, capítulo 21, es un capítulo profético. Nos habla de eventos proféticos. Nos habla especialmente de la segunda venida de Cristo. Y hay una advertencia, hermano. Este versículo yo lo tenía para una de las partes del que quería discutir aquí, pero hay una advertencia que conviene traerla. Fíjese bien que la clase se titula, la clase según el expositor bíblico, Exhortación a una vida santa. Vamos a estar hablando sobre lo que concierne a una vida santa. En Lucas capítulo 21, en el versículo 33, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, refiriéndose, cuando usted mira el contexto de ese pasaje, o sea, está hablando de que lo que el Señor ha dicho, lo que el Señor ha predicho en su palabra, lo que el Señor ha hablado, lo que va a ocurrir, que Él dijo que ocurriría. Hay unas señales que hablamos la otra ocasión referente a la segunda venida de Cristo. Lo que Él dijo que iba a ocurrir, puede pasar el cielo, va a pasar el cielo y la tierra, pasarán, puede pasar todo, pero la palabra del Señor, hermano, no pasará. Ya dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice la Escritura, las promesas de Él son en Él sí y en Él amén. O sea, lo que Él habla se cumple. El versículo 34, lo más interesante, mire que dice: mirad también por vosotros mismos. Mirad también por vosotros mismos. Referente a los tiempos cercanos a la venida de Cristo, cercanos. Fíjese bien que la segunda venida de Cristo va a surgir, yo le dije la otra ocasión que la segunda venida de Cristo va a surgir 7 años después que la iglesia es raptada. La iglesia es arrebatada al cielo, en ese preciso momento que la iglesia es arrebatada, empieza los 7 años de la gran tribulación, 3 años y medio supuestamente de paz y 3 años y medio de gran tribulación, ese periodo conocido como el periodo de la gran tribulación, comienza enseguida, 7 años exactos, entonces viene el Señor, donde dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, que todo ojo le verá, y los que les traspasaron, ¿quiénes fueron los que les traspasaron? Los judíos, y todo el linaje harán lamentación por él. La Biblia enseña que Jesucristo vendrá en las nubes, en ese momento que desciende, según Apocalipsis 19 nos enseña a nosotros, que desciende con la iglesia, en su segunda venida de Cristo, desciende con la iglesia, Apocalipsis 19, versículo 20, descendemos montados en caballos blancos, yo le dije eso la otra vez, descendemos montados en caballos blancos. Ahora, fíjese que ese pasaje de Apocalipsis 1, 7 dice que todo ojo le verá. En el tiempo de Jesucristo, eso era imposible. ¿Cómo podía ser que todo ojo? Cuando habla en el término todo ojo, y en lo que se llama la interpretación de la Biblia, hermenéutica, la mera regla de interpretación es que usted interpreta lo que está escrito en la Escritura literalmente. Esa es la primera regla que usted aplica. Los que están aquí en el instituto, si han estudiado interpretación de la Biblia, tienen que saberlo. Usted interpreta, la primera regla que usted utiliza es la literal. Y la literal no es aplicable, pues entonces viene a los símbolos o viene a la parte espiritual. Pero cuando usted aplica la regla literal, usted entiende que dice, todo ojo le verá. ¿Cómo puede ser posible? Hace 2000 años no podía ser posible, pero hoy en día sí es posible, a través de satélites. O sea, cuando venga Jesucristo, a través de satélites, hermanos, los satélites van a provocar todas las pantallas y los televisores van a estar enfocados en Jerusalén, donde Cristo desciende sobre el Monte de los Olivos, según Zacarías capítulo 14, desciende sobre el Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos se abre en dos, descendemos con Jesucristo, inaugura su reino. Los judíos lo miran y harán lamentación por él. So, referente a la segunda venida de Cristo, en ese periodo que está cercano a la segunda venida de Cristo, el Señor mete este pasaje y dice, mirad también por vosotros mismos, en esos días, estos son los días cercanos a la venida del Señor, hermano. Yo le dije en aquella ocasión, y fíjese, cuando usted mira, hermano, cuando miramos, nos sentamos un ratito nada más a mirar las noticias, hermano. Mire, yo solo hago sentarme un ratito, por lo menos a ver la cadena CNN, esas que son las noticias internacionales, y yo digo, wow, padre, tú estás bien, pero bien cerca. Podemos sentarnos a hablar dato por dato, podemos señalar la situación ahora mismo existente en Colombia, lo que están haciendo, cogiendo niños, ¿verdad?, y aprovechándose de ellos para usarlos y meterlos a la guerrilla y aún usarlos contra el mismo pueblo. Podríamos hablar de la situación en Argentina. Podríamos hablar de la situación en Venezuela reciente que ha ocurrido, los terremotos que están sucediendo, cómo la iglesia, cómo la tierra está temblando constantemente y cómo ha acrecentado a través de los tiempos. Podríamos hablar sobre el hambre, las pestes, lo que el Señor habló, pestes, nación contra nación, pueblo contra pueblo. O sea, el Señor está a las puertas, hermano. Pero hay un reloj profético de la iglesia y es la nación de Israel. Y la situación, yo iba a decir, y esto fue algo que me acordé en estos días porque no lo dije, fíjense bien que la situación del pueblo de Israel no va a mejorar, hermano, no va a mejorar. La situación se va a acrecentar. Usted sabe que reciente hubo una situación donde Israel tuvo que invadir un lugar sagrado, donde está ya la llamada iglesia de la natividad, donde supuestamente nació Jesucristo, supuestamente. La situación está tan candente, hermano, que esto ahora mismo tiene preocupado a todas las naciones, muy en especial a Estados Unidos. Y el único país que ha defendido a Israel, ustedes saben bien que la única nación que lo ha defendido ha sido Estados Unidos. Estados Unidos bendecido porque Estados Unidos siempre ha sacado la cara por Israel. Pero va a llegar un tiempo que Estados Unidos va a sacar su cara, va a quitarse del medio y va a dejar de defender a Israel. Va a llegar ese tiempo que eso va a suceder. Esta situación que está pasando, donde Israel no quiere dar su brazo a torcer, puede provocar que eso surja. Israel entonces anhele y grite, hermano, escuche bien, grite, y esto es lo que puede pasar. Comience a gritar y anhelar paz. Paz, porque al Israel quedarse solo, hermano, va a tener que defenderse por su propio recurso. Y las naciones que rodean a Israel son todas árabes. Y todas estas naciones no le han metido mano a Israel, hermano, porque está Estados Unidos de por medio. Pero si Estados Unidos llega a salirse del medio, estas naciones no van a perder el tiempo. Y es cuando Israel pida paz, cuando comienza a pedir paz, la Biblia nos enseña a nosotros que surgirá un hombre que le ofrecerá la paz a Israel. Y ellos serán vendados, se cerrarán sus ojos, se vendarán sus ojos y aceptarán a este hombre. Y la Biblia declara que este hombre será conocido como el anticristo. Fíjense bien lo cerca que el Señor está de venir a buscar su iglesia. Por eso, si usted analiza su vida, hermano, analice su vida en esta noche, mire las dificultades que usted está enfrentando. Mire los conflictos que usted no tenía en un pasado, conflictos, que situaciones ya sea económicas, situaciones ya sea personales, situaciones con sus hijos, estas situaciones se están acrecentando porque el diablo está mandando su último ataque contra los creyentes. Si el diablo, fíjese bien, hermano, si el diablo logra tocarnos a nosotros, ¿quién se va a perjudicar? No solo soy yo, no solo es usted, se perjudica, hermano, toda esta congregación se va a perjudicar. Si el diablo logra herirnos a nosotros, fíjese bien que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. En una ocasión yo les enseñé y les dije, y según 1 Corintios capítulo 12, dice que solo somos miembros de un mismo cuerpo. Si usted se duele, por lógica me tiene que doler, dice la Escritura, nos enseña la Escritura. Y el diablo ha levantado un último ataque contra nosotros, se ha levantado en contra de hermanos. Por eso no se detiene, por eso usted sabe una cosa, las pruebas que le están pasando son nada comparadas con las que le va a pasar más luego. Usted podrá vencer esa, pero le van a seguir viniendo pruebas, porque el enemigo está enojado y está buscando la manera, hermano, de que nosotros perdamos este viaje, vive el Señor, que se llama el del arrebatamiento de la iglesia, perdamos esta oportunidad, hermano, gloriosa. Ya pronto sonará una trompeta, ya pronto se escuchará esa voz de mando, y yo le digo una cosa, hermano, es triste para el que se quede. Y no quiero entrar en este asunto, pero si alguno de los que estamos aquí, y el asunto es una realidad, la Biblia dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Entiendes? No todo el que dice Señor, Señor, es cristiano. Fíjese bien, hermano, es tiempo de coger las cosas en serio, de pararnos firmes, y aunque sean pruebas, aunque sean dificultades, caminar hacia el frente. Porque lo que va a pasar cuando la iglesia sea arrebatada, yo no sé aquí cuántos han visto películas sobre con esa película que salió, Un ladrón en la noche, y por ahí salió una serie por ahí para abajo, y últimas películas de Tim LaHaye, Peter LaLonde, que han sacado, John Hagee, que ha sacado ciertas películas. Esas películas no se pueden comparar, hermano, ni pueden definirnos a nosotros y darnos un detalle a nosotros meticuloso de lo que va a suceder en la gran tribulación, hermano. Será algo terrible. Ese tiempo será un tiempo terrible. Imagínese, a ver, hermano, que nosotros de momento despertemos, lleguemos a la iglesia o de momento venga el Señor y nosotros estemos haciendo algo y cuando de momento miremos y digamos, vino el Señor, hermano. Será algo terrible y será algo tan drástico, fíjese bien, que la venida del Señor, Él viene y será de impacto mundial, pero así mismo como será de impacto mundial, así mismo el diablo se la ingeniará, el anticristo se la ingeniará para quitar eso de la memoria de la gente, porque usted sabe que cuando pasa el tiempo, hermano, la gente se adapta, en el 9-11 que pasó en septiembre 11, se cayeron las Torres Gemelas, ya hoy estamos a 9 de mayo, hermano, y ya eso se nos ha quedado a nosotros metido por allá dentro en el subconsciente, ya no se habla tanto. Eso mismo va a ser el anticristo cuando surja el arrebatamiento de la iglesia, hermano. Será un de impacto mundial, será un impacto terrible, será un impacto tremendo, pero logrará el enemigo con su sagacia, el anticristo, quitarlo de las mentes. Y usted sabe quiénes son los que van a estar pasando por tanto delirio, aquellos que se quedaron, aquellos que conocen la palabra, aquellos que saben lo que se les predicaba y lo que se les enseñaba. Mira, hermano, yo prefiero llegar al cielo arrastrado que al infierno de pies y cabeza. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Es mejor llegar al cielo arrastrado, mejor llegar al cielo sin ropa, es mejor llegar al cielo sin dinero, es mejor llegar al cielo sin casa, sin carro, hermano. Mire, que al infierno con todas esas cosas. Por eso la Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre granjear, ganar el mundo entero? Y al fin y al cabo, se perdiera su alma. ¿De qué le vale, hermano? Yo creo, hermano, que estos son los tiempos decisivos. Y en estos tiempos el Señor se preocupó. Y fíjese que dice ahí en Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos. Fíjese bien que dice, mirad por vosotros, mirad por ustedes mismos. Esto es un asunto individual. El pastor no te va a salvar a ti. La pastora no te va a salvar a ti. El hermano, el líder no te va a salvar a ti. Tu esposo, tu papá no te va a salvar a ti. Esto es un asunto individual. Mirar por vosotros mismos. Dice que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Y en eso no hay que hablar mucho. La glotonería significa el mucho comer. O sea, será un tiempo donde habrá poco ayuno en la iglesia. Porque el ayuno es la contraparte de lo que es el comer. Glotonería significa, será una producción extensa, una preocupación tan grande por su... cuando hablamos de glotonería estamos hablando del cuerpo de la persona. Eso será una preocupación tan tremenda, donde la persona se descuidará, donde no habrá personas, se descuidarán, no habrán personas que... Hermanos, se alejan del ayuno. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, vamos nosotros a estudiarnos? ¿Ah? Que en un tiempo, por eso el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, volver al primer amor, volver a las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras de la iglesia apostólica? Biblia, oración y ayuno. ¿Cuáles eran las primeras obras de la iglesia apostólica? ¿Cuál era el primer amor? Una iglesia que se amaba, una iglesia que vivía en unidad, una iglesia que vivía bajo la unción del Espíritu. ¿Ah? Se llenaría de glotonería, embriaguez. ¿Qué nos implica a nosotros? Gente borracha, gente embriagada. Nuestras iglesias, hay muchos cristianos que están peores que el borracho de afuera, hermano. Están embriagados, no pueden visualizar una persona embriagada. Usted lo ve que va de lado a lado, no tiene visión, no tiene estabilidad en su caminar, no tiene estabilidad, no tiene noción del tiempo, no puede pensar bien. O sea, nuestras iglesias están llenas de gente embriagada. El mismo apóstol Pablo dijo, embriagados no con vino, en los cuales hay disolución. No se embriaguéis con vino, en los cuales hay disolución, sino ser lleno del Espíritu Santo. Una de las cosas más importantes que nosotros debemos procurar es ser lleno del Espíritu Santo, hermano. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Que vuestros corazones no se llenen de glotonería ni embriaguez. ¿Y qué dice? Y de los afanes de esta vida, hermano. ¿Qué significa la palabra afán? Apresurar. ¿Qué más significado me pueden dar? ¿Ah? Va y ven. Una persona apresurada, una persona preocupada por ocupado, los afanes, ocupada en los afanes de esta vida, ocupado, afanado, una persona afanada, una persona totalmente dada. Afanes de esta vida, hermano. ¿Cuántos afanes hay en nosotros? ¿Cuántos afanes hay en nuestra vida? Nuestra vida, hermano, va al, como decimos en Puerto Rico, en una jerga popular, al garete. Estamos al garete. Estamos como caballos desbocados, hermano. Este mundo está así. Mire, ahora mismo estamos en mayo y prácticamente ayer fue este enero. Está pasando el tiempo rápido. Hermano, observe ahora mismo la situación climatológica, el clima, cómo está. La variedad en el clima. Ayer era caliente, hoy está frío, hermano. Está tremendo. Mañana va a ser caliente. O sea, eso nos grita a nosotros de que Cristo está a las puertas y eso provoca afán en nosotros, hermano. Habemos muchos que nos afanamos, nos podemos afanar en nuestro trabajo, nos podemos afanar las finanzas. El hecho de faltarnos nuestras finanzas, eso puede provocar que nos afanemos. El hecho de tener problemas en nuestras vidas, eso puede provocar que nos afanemos. El afán lo que hace es alejar de Dios, fíjese bien, los afanes de esta vida. O sea, serán afanes de esta vida, no los afanes de tu vida espiritual, no los afanes en las cosas del Señor. Habla los afanes de esta vida. Observemos bien, hermano, todas las cosas que el enemigo puede poner de frente para que nosotros nos preocupemos. Afán, preocuparse, preocupado. ¿Qué es lo que te preocupa a ti en esta noche? Porque yo no creo en casualidades. Por algo el Señor está permitiendo que esto se toque. ¿Qué es lo que nos está preocupando a nosotros, hermano? ¿Qué es lo que está provocando que nosotros nos preocupemos? ¿Ah? Que nos está como deteniendo de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque Dios quiere hacer cosas a través de nosotros, hermano. Dios quiere hacer, Dios nos necesita. Fíjese qué grande es esta palabra, esta frase que estoy tocando. Dios te necesita, Dios me necesita, Dios necesita a cada uno de nosotros. Dios no va a enviar ángeles solo en el periodo de la gran tribulación a predicar el evangelio. Dios no va a enviar ángeles en este periodo de la gracia a predicar el evangelio. Dios nos envía a nosotros, necesita hombres y mujeres para llevar su palabra. Necesita hombres y mujeres dados a Él para ir a predicarle a las almas, ir a los hospitales, ir a las cárceles, ir al vecino, ir a la vecina, ir a las naciones a predicar el Evangelio. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Eso dice, velad por vosotros mismos, mirad también, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Fíjese bien que va a ser un día de repente. Y esto tiene una aplicación tremenda. Porque cuando habla de repente, será un momento sorpresivo. Dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esa es la clave. Velad en todo tiempo orando. El apóstol Pablo decía, orad sin cesar. Amén. ¿Qué es nuestro pensamiento, hermano? ¿Cuál es tu pensamiento? A veces, hermano, lo menos que hacemos es pensar en el Señor, pensar en su venida. A veces estamos tan ocupados con esta situación, hermano. Estamos tan ocupados, y no es por nuestra culpa, sino por las situaciones que surgen a nuestro alrededor, que buscan provocar esto. Ahora, vámonos, ¿qué va a suceder en estos tiempos? Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Fíjese bien, hermano, que los tiempos proféticos que estamos viviendo son señalados en la Escritura. ¿Qué es lo que va a pasar? Primera de Timoteo capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y por ahí sigue. Apostatarán de la fe. Apostatar significa apartarse. Mucho será, significa apartarse, negar, dar un about face. Muchos que caminaron en la fe, en los tiempos cercanos a la venida del Señor, se apartarán, negarán. Por eso cuando usted mira y usted se acuerda de los que estaban aquí en un principio, no los ve. se han apartado, se han descuidado, se han dejado llevar por los afanes, por la embriaguez, por la glotonería, se han descuidado y no se encuentran aquí. Muchos apostatarán de la fe. Búsquese Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vive el Señor. Vamos a leer del versículo 1 para que entendamos este. Quiero solo tocar el versículo 3. Pero dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente respecto a la venida de Cristo de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En aquel entonces, hace 2000 años atrás. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, el Señor en su segunda venida, no vendría. En aquel entonces no podía, porque se estaba empezando a predicar el Evangelio. No podía surgir la apostasía porque se estaba empezando a predicar y a ganar las almas. Hace 2000 años se predicó eso. No vendría hasta que surgiera la apostasía. Hoy estamos viviendo en ese tiempo. Ya hace 2000 años el mundo ha sido lleno del Evangelio. Aunque todavía hay lugares que no ha llegado el Evangelio. Hay lugares, podríamos hablar, como la ventana 1040, donde el Evangelio no ha llegado. Y hay mire, yo estuve en el año 97, cuando dirigía misiones en el concilio. El Señor me dio la oportunidad de reunirme con más de 3000 líderes de Iberoamérica, de los países hispanoparlantes, en Acapulco, México. Y estuvimos estudiando las misiones para el siglo XX. Para el siglo XXI, perdón, las misiones, la situación misionera mundial. Y en aquel entonces, hermano, en estas conferencias que se dieron, 5 días de profundo de conferencia, la conferencia era por una entidad llamada Comiván. Esta conferencia, hermano, se estudió los países donde el Evangelio no ha llegado. Hay etnias, naciones, tribus, como en el Perú, donde el Evangelio no ha llegado. Hay lugares, bastantes lugares donde el Evangelio no ha llegado. Pero mientras yo estaba allí, el Señor habló a mi vida y me dijo que para que el Evangelio sea predicado, para que el Señor venga, no es necesario, para que el Señor venga en el arrebatamiento de la iglesia, no es necesario que el Evangelio sea predicado en toda la tierra. Y me llevó a Apocalipsis, donde el Evangelio va a ser predicado hasta por ángeles. Y el Señor levantará 144,000 sellados, que serían judíos, 140, que no son los testigos de Jehová, son judíos, 144,000 sellados, 12,000 judíos de cada tribu de Israel serían levantados para predicar el Evangelio mundial. Fíjese bien, ya serían dos entidades, ángeles que predicarían el Evangelio. Eso lo habla la Biblia muy claro, y eso en otro futuro lo podríamos discutir. 144,000 judíos que predicarán el Evangelio. ¿Y usted sabe quién va a predicar el Evangelio? Aquellos que conocieron al Señor y en el rapto de la iglesia no se fueron. Se levantarán a predicar el Evangelio. Eso quiere decir que el Evangelio será predicado en los 7 años de gran tribulación de una manera terrible, hermano. Será de una manera terrible. So, el Señor, ¿qué me indicaba el Señor? El Señor está a las puertas, hermano. Sin que antes, fíjese bien, ahora, su venida no surgiría sin que antes surja la apostasía. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. ¿Cuántos, hermano? Cuando usted se acerca, usted ahora mismo, yo le digo que coge la ciudad de Patterson, y el 95%, y yo creo que aún podría decir el 98%, sin exagerar, ha conocido al Señor. El hispano, el 98% hispano, vamos a hablar del pueblo hispano, la gran mayoría ha tenido en algún momento dado, han aceptado la fe y han conocido al Señor, y son gente apartada. Cuando usted se acerca, usted habla, son gente que se han apartado, conocieron al Señor, se apartaron de la fe. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Vámonos a 2 Timoteo, capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el Señor les manda a que le diga a Timoteo que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que debe haber aquí, hermano. Yo creo que toda congregación, hermano, debe concentrarse en ese asunto, en predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Predicarla, mientras más se predica, mientras más se enseña, mientras más se repite, más se nos mete adentro, hermano. A veces nosotros nos quejamos, y perdone, con respeto lo digo, pero a veces nosotros nos quejamos, ah, mira, ahí viene el hermano con su mismo tema, con el mismo mensaje. Olvídese, es que el Espíritu Santo lo que quiere es metérnoslo dentro, que nosotros no lo grabemos, porque parece que la primera vez nos entró por un oído y nos salió por otro. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Lo que tenemos que hacernos de quejar y dejar que el Espíritu Santo, el Señor, que es el que guía, Él es el que tiene el tiempo, Él es el que ordena los tiempos, Él es el que la Biblia dice que Él es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Gloria a Dios. A veces en nosotros, yo llevo aquí ya para 4 años y uno lo mira, a veces nos paramos, ciertos hermanos se paran y uno ya ve que ya conoce más o menos la línea de pensamiento, pero yo siempre he aprendido que es el Señor. Señor, gracias porque me lo vuelves a recordar, gracias porque me lo vuelves a decir, gracias porque te interesa. Mire, si no hay nadie que pidiera más las cosas que el Espíritu Santo en la Escritura. Ese fue el primero, se llama eso en el término de seminario, de instituto, para aquellos que han estudiado, se conoce como la regla de repetición en la Escritura, regla de repetición. El Espíritu Santo se pasó repitiendo desde Génesis al Apocalipsis las cosas. El Señor siempre los repetía. Ya los israelitas estaban cansados de escuchar el mismo mensaje. Pero así era el Señor. Cuando el Señor mandó a Jonás, ¿qué le dio? Lo mandó a Jonás y le dijo, vete a Nínive y predica que dentro de 40 días Nínive sería destruida. Solo un mensajecito pequeñito de 7 palabras, dentro de 40 días Nínive será destruido. Y ese era el mensaje. Pero era un mensaje, hermano, que llevaba unción, un mensaje de parte del cielo para convertir a aquella gente. Eso es lo importante, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye. Reprende, wow, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenemos que estar preparados, hermano, porque eso es lo que el Señor quiere que hagan con nosotros, que nos redarguyan, nos reprendan y nos exhorten con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia, póngale deseo, conforme a sus propios deseos. La iglesia no puede vender su mensaje. Los que predicamos el Evangelio no podemos vender el mensaje. Yo no estoy aquí para agradar su oído, hermano. Yo no estoy aquí para agradar su oído. Yo no estoy aquí para congraciarme con usted. Yo estoy aquí para predicarle la palabra, para enseñarle la palabra, para enseñarle la verdad. Y si la palabra en un momento dada, cuando Dios me da el privilegio de predicarla, como que se le revuelca adentro, eso es algo positivo. Eso es que el Espíritu Santo está bregando. El Espíritu Santo está bregando dentro de usted. Vive el Señor, porque aquí no estamos para pasarnos las manos, hermano. El ñeñeñez, eso se deja para nuestra familia, nuestros hijos. Pero el Señor, al que ama, castiga, al que ama, corrige, al que ama, reprende, al que ama, exhorta, al que ama, redarguye. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabarle? Gloria a Dios. Y eso es lo que estamos viviendo. Gente que tienen comenzón de oír lo que le agrada. Oír lo que le agrada, oír lo que le gusta. Vive el Señor. A veces, yo cuando voy a la última iglesia que fui a predicar, yo le dije, mire, atienda bien claro, vengo a predicarle y si saca paraguas va a perder el tiempo, porque los peñones van a ser, olvídese, más grandes que el paraguas. ¿Entiende? Gloria a Dios. Mire, hermano, en esto no existen palos. En esto lo que existe es palabra. Amén. Cuando lo que usted dice que palo me dio, eso fue, mire, una palabra que el Señor le impartió y lo revolcó. ¿Cuánto puede alabar al Señor? Comezón de oír, son de oír lo que quieren. Esos tiempos estamos viviendo, hermanos. Esos tiempos especiales. Vámonos a Mateo, capítulo 24, versículo 36 y 39. Vamos a tocar esto rapidito porque ya lo tocamos, hermano. Mateo 24. La Biblia nos exhorta a nosotros a vivir en santidad. Mateo 24. Ya nosotros tocamos este versículo, pero vamos a leerlo, queremos leerlo. Versículo 36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esos días los estamos viviendo. ¿Cómo se caracterizaban esos días? Mire el versículo 38. Porque como los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. Ya hicimos exégesis de ese pasaje en otra conferencia. Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estamos viviendo esos tiempos proféticos. Vámonos a Lucas, capítulo 18, que también discutimos este pasaje, pero solo para refrescarle el oído y la memoria. El oído y la memoria tienen que ver con el alma. Y yo le oré al Señor para que esta palabra la meta en su espíritu. Capítulo 18, right, de Lucas, Lucas 17, versículo 28. Dice: así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían. Este pasaje me gusta más que el anterior, porque le añade: compraban, vendían. Los afanes de esta vida, los afanes de esta vida, ¿ves? Compraban, vendían. Es bueno tener nuestra casa, es bueno tener nuestros carros, es bueno tener todo. Pero la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Esa es la regla bíblica. ¿Ah? Cuando existe el afán, hermano, los creyentes se preocupan más por las cosas de esta vida y empezamos a hacer contrario, empezamos a buscar los afanes de esta vida, las cosas terrenales, que pasarán. El cielo y la tierra pasará. Amén. Mas su palabra no pasará. Él nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermano, ¿de qué nos vale a nosotros tener un carro? ¿De qué nos vale tener una casa, hermano? Si no le estamos dando a Dios lo que Dios merece. Tiene que haber una combinación entre nosotros. Dice: compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mucho trabajo. Exceso de trabajo, porque fíjese bien que al principio comienza diciendo: comían, bebían, compraban, vendían, y ahora plantaban y edificaban. Exceso de trabajo. No estamos viviendo esos tiempos, hermano, especialmente en este país, porque en nuestros países naturales, hermano, uno siembra su par de matas de yautía, de malanga. Yo me acuerdo que yo tenía una casa al principio que me casé. Tenía un terrenito y yo tenía allí mis panas, mis guineos, mis plátanos, mis ñames, y con eso yo me defendía. ¿Ah? Pero en este país hay que trabajar. ¿Ah? Porque hay que renta, hay que pagar el carro, hay que pagar el celular, hay que pagar los biles. ¿Entiendes? Hay que pagar gira, hay que pagar luz. Usted sabe, todo eso nos provoca, hermano, fíjese bien. Mas sin embargo, esos tiempos fueron profetizados y esto nos dejó, fue dejado en la escritura para que usted y yo nos demos de cuenta de que estamos viviendo en esos tiempos. ¿Y qué tenemos que hacer, hermano? Balancear el asunto, balancearlo, porque no podemos dejar de pagar nuestros biles, No podemos dejar de pagar el carro, no podemos dejar de pagar nuestro apartamento, nuestra casa. Tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades que tenemos terrenales. Pero por encima de eso, tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad del cielo. ¿Cuánto alaban al Señor? Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y si usted se va a la historia bíblica, el tiempo de Noé, ahí podríamos hablar un mensaje completo, hermano. ¿Cuál era la vida en el tiempo de Noé? Y si se va a la historia también del tiempo de Lot, y usted ve y usted mira en el medio ambiente en que vivía Lot, terrible. Ese tiempo muy especial, que es el tiempo en que estamos viviendo ahora, hermano. El tiempo que estamos viviendo ahora, tiempo donde la gente no entiende lo que se le predica, no quiere aceptarlo porque son cosas antes, nunca antes vistas. Se nos burla, aún creyentes se burlan. El Señor, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a venir ahora? Mejor yo prefiero gozar la vida y después, usted sabe. ¿Ah? En el tiempo de Lot, el tiempo de Sodoma y Gomorra, hermano, ese tiempo era muy especial, porque fíjese bien que ese tiempo existía el homosexualismo, el lesbianismo a granel. Hoy en día estamos viendo eso, hermano, como los homosexuales están siendo aceptados, hermano, en la sociedad de una manera, hermano, tan normal. Eso antes no se veía ni por el televisor, hermano. Ahora se llama salir del closet. Ahora están saliendo del closet por montones. ¿Ah? Mire lo que está sucediendo ahora mismo en la iglesia tradicional, hermano. Cosas del pasado saliendo a la luz, hermano. Situaciones terribles, hermano. ¿Ah? Ahora mismo, hablando de los homosexuales, cómo la Biblia, cómo la misma sociedad lo está aceptando, que hay entidades religiosas, entre paréntesis, protestantes, hermano, protestantes, entidades religiosas, entre paréntesis, protestantes, que los han aceptado, han ordenado. Hay mujeres reverendas homosexuales, o sea, hombres reverendos homosexuales, iglesias protestantes casándolos, hermano. ¿Ah? La situación está tan drástica que se están, mire, hermano, se están negociando y se están peleando leyes para que sean aceptados. Reciente salió que este alcalde de la ciudad de New York, el nuevo alcalde, creo que hay una ley por ahí estableciendo que ahora las parejas homosexuales tienen derecho a beneficios, y si uno de ellos muere, pues el otro queda como heredero o heredera. Está sucediendo esto, se están peleando leyes para que no se discrimine al homosexual. ¿Y esto qué significa, hermano? Mire, estamos viviendo en tiempos tan peligrosos que si se llegan a tirar esas leyes y se llegan a dar vigencia, por ahí puede entrar una pareja homosexual. Y si el pastor de esta iglesia no le casa, puede ir preso por ese asunto, porque está discriminando y la ley lo condena. El asunto es serio. Estamos viviendo en esos tiempos, hermano, cercano, y eso nos grita de que Cristo está a las puertas. ¿Qué nos debe provocar esto, hermano? A vivir una vida santa, meternos con el Señor, hermano. Gloria a Dios, los tiempos de Lot. Podríamos hablar, mire, apunte por ahí Mateo 25, versículo 1 al 13, sobre las 10 vírgenes. Podríamos hablar de la parábola de los talentos. Mateo 25, 14 a 30. Judas, versículo 3 al 21, le aconsejo que se lea eso. Segunda de Timoteo 3, váyase a Segunda de Timoteo 3, un momentito. Esto sí me interesa leerlo. Judas, versículo 3 al 21. Léase ese versículo después, hermano. Pero búsquese Segunda de Timoteo. Judas, versículo 3 al 21. Lo lee después usted, hermano. Cópielo por ahí y lo lee. Mateo 22, 1 al 14, léase esa parábola de la fiesta de las bodas, que es una parábola referente a la venida del Señor y muy interesante. Cómo se invitan a las bodas algunos y comenzaron a negarlo. Gente del medio, o sea, el Señor los invitó, comenzó a invitar convidados a las bodas y todos estaban tan preocupados que se negaron. ¿Entiendes? Y los afanes, y el Señor, entonces el dueño le dijo, pues mira, vete, búscate los cojos, los mancos, búscate todos los que estuvieran por ahí, usted sabe, y los invitó a las bodas, y dentro de ellos había uno que estaba vestido, pero no con la vestidura apropiada. Para que usted vea que hay una vestimenta apropiada. Pero no vamos a entrar en ese asunto para que usted esté contento. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? Mire, le voy a enseñar algo rapidito. Quiero leer este capítulo, pero ya que estoy mencionando, no pensaba mencionar eso. Pero tengo aquí algo interesante para usted. Porque usted sabe que en el cielo, y tengo aquí bastantes textos, yo creo que la santidad comienza por dentro. Eso es lo principal. El Señor le dijo en Mateo capítulo 23 a los fariseos y saduceos, le dijo, ellos se preocupaban por lo externo. Pero el Señor le dijo, limpia primero el vaso por dentro, ¿verdad? Si Cristo hubiera dicho, limpia primero, mire, vámonos allí un momentito para que vea eso tan interesante. Mateo 23, vamos a meternos en este asunto, si el Señor nos mete por ahí, aunque después usted no quiera escucharnos más nada. Mateo 23, pero aquí estamos para agradar a Dios, ¿verdad? Aleluya. 23:23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Mire, hermano, si usted mira este capítulo, mire el versículo 13, lo que Jesucristo le dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Versículo 14: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Versículo 15: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Versículo 16: ay de vosotros, guías ciegos. Versículo 17: insensatos y ciegos. Versículo 19: necios y ciegos. Versículo 23: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Óigame, ¿ah? Eso era para coger a Jesucristo y sacarlo chillando goma del templo, ¿sabe? Tremendo. El maestro, mira el mensaje que era el que predicaba el Señor, tremendo mensaje, fuertísimo. Señor, para que usted vea. Y le predicaba no al pecador, le predicaba a los creyentes, a aquellos fariseos, a aquellos que se creían ser los israelitas de ejemplo, los mejores, entiende, los santos de aquel entonces. Eso pasa en nuestras iglesias, están llenas de muchos santos, que cuando usted le toca la llaga, espérate, no, mientras usted le predique lo que le alimenta el oído, vaya, qué tremendo mensaje, qué tremendo conferencia. Pero cuando es algo que le toca un lugar que le duele, mire, usted lo ve que para la trompa, porque aquí se ven muchas cosas, para la trompa, sale por ahí, cuando sale no saluda a nadie, y usted lo ve que coge vacaciones de día y semana. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Esa es la realidad, hermano. ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar al Señor? Esa es la realidad, ¿ah? Gloria a Dios. Wow. Tremenda la palabra. A mí me gusta enseñar la palabra porque no hay nada mejor que la palabra, hermano, cuando nos habla, ¿verdad? Yo trato de enseñarle la palabra, no lo mío, sino lo que dice la palabra, porque esa es la mejor, ¿entiendes? Yo la predico y el Señor se encarga. Gloria a Dios. Mateo 23:24 dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Colaba el mosquito y se traga, increíble. 25: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso. Wow. Y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. O sea, limpiaban lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estaban podridos. Dice: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato. Si Jesucristo se hubiera quedado ahí, hubiera sido chévere, ¿verdad? Jesucristo lo único que se interesa es por lo de adentro, Mire bien, Jesucristo lo único que te debe ser por lo de adentro. ¿Ah? Eso es lo que se enseña hoy. No, el Señor lo que mira es el corazón. Perdóneme, hermano, con mucho respeto lo enseño, pero yo tengo que enseñarlo en esta noche. Muchos de nosotros decimos, no, el Señor lo que mira es el corazón. Sí, Señor, el Señor mira el corazón, pero no solo se interesa por el corazón. Él le dijo a los fariseos, limpia primero lo de adentro del plato para que también lo de fuera sea limpio. Quiere decir que lo de afuera le interesa a Jesucristo también. ¿Usted sabe por qué? Porque lo de afuera es lo que va a reflejar lo que está dentro, hermano. ¿Ah? Cuando lo de adentro está limpio, lo de afuera va a brillar. Y escuche bien, que es muy importante que Dios mira el corazón, pero yo miro lo que está afuera también. Porque el apóstol Pablo decía que somos carta abierta. Pero le voy a compartir un pasaje y no tengo tiempo, solo lo voy a dejar ahí para que medite. Le voy a compartir varios pasajes para que medite, ahí molestarlo, lo voy a molestar en esta noche. Váyese a Génesis. Pero no pase 2 Timoteo 3, 1 al 5. Pero váyese a Génesis, que quiero enseñarle un detallecito aquí bien interesante. Génesis capítulo 35. A lo mejor usted ha leído este pasaje y se detuvo ahí, hermano. Pero le voy a enseñar algo que esto estoy seguro que usted no se lo han enseñado. Estoy bien seguro, hermano, al 100%, que nunca se lo habían enseñado. Génesis 35. Dice, mire lo que dice. Dijo Dios a Jacob, lo voy a leer, no voy a comentarlo, se lo voy a compartir. Se lo voy a leer, se lo voy a compartir. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. Y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. El Señor llamó a Jacob y le dijo que le levantara un altar. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad, cuando el Señor le dice que levantara un altar para adorarle, Jacob entendió el mensaje y va y le dice a la familia, mire lo que le dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Es lógico, cuando nos vamos a presentar al Señor, ¿verdad? Pues tenemos que quitar lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. Le dijo, limpiaos. Quitar lo que los dioses ajenos. En aquel tiempo, lo más que separaba al hombre de Dios era la idolatría. Hoy no, ahí hay muchas cosas. Pero en aquel tiempo era la idolatría. Pero entonces, él le dice, y limpiaos. Y mudad vuestros vestidos, o sea, cambiad vuestros vestidos. Le dijo, y limpiaos. Vamos a ver cómo el pueblo reaccionó. Vamos a ver cuál fue el mensaje que el pueblo recibió. Dice, ¿qué dice aquí? Perdón, hermano, que es que la verdad que los años de verdad me están haciendo efecto, perdone. Y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Versículo 4. Mire bien. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos. Lo que dijo Jacob, ¿verdad? Quitar los dioses ajenos. Todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Y mire este detallecito. Dice, y los zarcillos. Mire bien ese detalle. Que estaban en sus orejas. ¡Ay, papá! Escuche bien, lo va a dejar ahí. Los zarcillos que estaban en sus orejas. Pues si Jacob no le dijo nada de los zarcillos. Pero parece que Jacob ya le había enseñado, porque algo que se preocuparon los patriarcas es de enseñar la voluntad de Jehová al pueblo. Los patriarcas se preocuparon por eso. Quiere decir que cuando él le dijo quitar los dioses, ellos sabían bien, pero cuando le dijo limpiaos porque vais ante la presencia de Dios. Wow. Le voy a decir algo por si acaso. Esto que le estoy trayendo, se lo hablé al pastor que lo iba a traer cuando diera esta conferencia, ¿sabe? Por si acaso, estamos con permiso. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Vamos a dejarlo ahí. Amén, hermano. Si tiene pregunta, después la comentamos, ¿ok? La copia y al final se la traemos. Vámonos entonces, vamos a darle otro pasajecito para también molestarlo. Isaías capítulo 3. Si tiene pregunta, la copia y me la hace al final y la contestamos. Isaías capítulo 3. No se vaya con la pregunta. Isaías capítulo 3. Antes de irnos a Isaías capítulo 3, quiero enseñarle algo. Apocalipsis 9, búsquese algo un momentito. Apocalipsis 9, compartir algo aquí rapidito. Apocalipsis 9. Apocalipsis 9, versículo 7, versículo 8. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Esto es uno de los juicios que viene para la tierra en la gran tribulación. Estas langostas, dice el versículo 8, que tenían cabello como cabello de mujer. Estoy mencionándole eso para que usted vea que la Biblia hace distinción. Está el cabello de hombre. Si hay cabello de mujer, es que hay cabello de hombre. Está el cabello de hombre y está el cabello de mujer. Hay una distinción muy clara en la Escritura. Cabello de mujer. Cuando dice la Escritura que tenían cabello de mujer, ¿qué implica? Era largo el cabello. O sea, eso es lo que implica la Escritura. Lo dejamos ahí. Isaías 3. Solo estamos tocando así rapidito, nada más, en solo detalle nada más del aspecto externo. Pero en realidad esto no es lo que nos interesa a nosotros en sí, hermano, traer. Solo lo tocamos así por encima. Isaías capítulo 3. Aleluya. Isaías 3. Amén. Versículo. Isaías, versículo 16. Versículo 16. Dice: así mismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se soberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá su vergüenza. Aquel día, llegará un día, hermano, un día profético. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redencillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeres de las narices, las ropas de galas, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Fíjense bien, hermano, que ¿por qué yo toco esto, hermano? Yo estoy tocando esto porque la Biblia nos enseña a nosotros que así como hay moda terrenal, hay moda celestial. Ese es el interés mío. Hay moda celestial. El Señor tiene su moda. El Señor tiene también su vestimenta. Los otros días tocamos el aspecto de lo que va a ser la vestimenta nuestra en la Escritura. Pero este no en sí es el tema, que solo se lo traje para dejarlos ahí. Si hay alguna pregunta, pues me la hacen al final. Vamos a seguir. Vámonos a 2 Timoteo. 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Rapidito. 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Timoteo 3, 1 al Dice, 2 Timoteo 3, también debes saber esto, que en los postreros días, refiriéndose a estos tiempos, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Eso sucederá, eso es lo que está pasando. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En los postreros tiempos, hermano, no tenemos tiempo para comentar estos pasajes, pero se lo quería leer ese pasaje. Si usted busca Hebreos capítulo 12, versículo 14, ¿qué dice? Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Él se preocupa por llamarnos a una vida santa, vivir en una vida de santidad. Y fíjese bien que dice, seguir la paz con todo. Eso es, antes de tener la santidad, tenemos que estar en paz con todo. Y de eso hemos hablado. Porque si usted busca Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21, Filipenses, fíjese bien que el hombre natural se esmera por ser ciudadano de tal y tal y tal y tal nación. Yo soy ciudadano americano, ¿verdad? Y hay quien tiene dos nacionalidades. Mas sin embargo, el creyente tiene una ciudadanía. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, nosotros somos ciudadanos del cielo, hermano. Y en estos tiempos que estamos viviendo, nos debemos preocupar por lo que el Señor, lo que el cielo demanda que nosotros hagamos en la tierra. Varias cosas en la palabra que el Señor demanda. Miren, Apocalipsis 21:2. Hebreo, Apocalipsis, ápelo porque no hay tiempo. Apocalipsis 21:2. Hebreos 11, 10 y 16. Y Hebreos 13, 19 nos habla de que hay una ciudad para nosotros. Una ciudad para nosotros. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, y Hebreos 11, 13, dice que nos da en señal de que nosotros somos peregrinos en esta tierra. No pertenecemos aquí, hermano. No pertenecemos aquí. Por eso en muchas ocasiones chocamos, porque nos atamos tanto a esta tierra, hermano, cuando nosotros, en realidad, al momento que venimos al Señor, pertenecemos al cielo. Quiere decir que así como nosotros guardamos las leyes de la tierra y nos preocupamos por guardar las leyes de la tierra y cumplir con nuestros deberes y responsabilidades que las leyes de la tierra nos demandan, así nos debemos preocupar por lo que las leyes del cielo, las responsabilidades y deberes del cielo, nos demandan a nosotros. Amén, hermano. Primera Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo le dijo a ellos, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida del Señor. Fíjense bien que dijo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, las tres partes del hombre, las tres partes que a Dios le interesa. Santiago 4:5 nos habla donde el Espíritu, dice que el Espíritu nos anhela celosamente, nos anhela celosamente. 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19 al 20, dice que somos templo del Espíritu Santo, o sea, somos templo donde habita el Espíritu Santo, dentro de nosotros, hermano, dentro de nosotros, quiere decir que el Señor se interesa. El templo, usted mira este templo, nosotros nos preocupamos por tenerlo lindo por dentro y lindo por fuera. Cuando tengamos nuestro templo, nuestro lugar de congregarnos, nos vamos a preocupar también por lo de afuera, nos vamos a preocupar por ese aspecto externo para darle una buena apariencia, una buena imagen. Así también el Señor se preocupa por este templo, se preocupa por lo de adentro y se preocupa por lo de afuera. Primera Corintios 6, 19 al 20 nos habla de eso. Gloria a Dios. Leímos Apocalipsis, Lucas 21, 34 al 36, donde nos habla de eso. Primera de Juan 2, 15 al 17, nos dice, fíjese bien, una advertencia muy clara, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida no proviene de Dios. Dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. No tengo tiempo para leerlos, hermanos. Romanos 13, 11 al 14. Advertencia a considerar, hermano. Conociendo el tiempo, que la hora ya está avanzada. Hebreos 12, 1 al 3. Teniendo tan grande nube de testigos, corramos la carrera que está puesta por delante. Segunda de Timoteo, vamos a terminar con este versículo. Segunda de Timoteo, este versículo, y Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, otras versiones dice que traza bien, la palabra de verdad. Muy importante, hermano, que conozcamos la Escritura, que sepamos lo que la Escritura nos enseña y no solo la tengamos en nuestra mente, sino metida en nuestro corazón. Y Primera de Pedro, que era el pasaje que nos concernía, capítulo 1, versículo 13, terminamos así leyéndolo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La palabra ceñid implica, en la definición, como si usted cogiera y se subiera el pantalón, se lo amarrara bien y se preparara para correr. Una carrera. Podríamos hablar un buen ratito sobre la carrera en que nos encontramos. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento implica, preocúpese por entender, preocúpese por conocer, preocúpese por asimilar lo que la palabra enseña. Sed sobrio, estar despierto, estar atento. Sed sobrio y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, ya pronto. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Ya en breve será manifestado. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Esos deseos todavía batallan, hermano, porque tenemos una lucha. Nuestra carne, el viejo hombre y la nueva criatura se pasan luchando. Y tenemos textos para eso, no tenemos chance de darlos ahora. Pero cómo hay una lucha completa, una lucha tremenda entre la carne y el espíritu. La carne queriendo hacer una cosa y el espíritu a querer hacer otra. La vieja criatura en muchas ocasiones quiere volver a apoderarse, ¿entiende? Y tratar de que hagamos lo que a Dios no le agrada. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Rechazarlo, pelear, alejarlo de tu vida. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó a nosotros? Cristo, hermano. Nos dejó su palabra. Dice: como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos. Fíjese bien, si se hubiera quedado ahí, está bien. Sed también vosotros santos, está bien. Pero el Señor añade, dice: en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. En el mirar, en el andar, en el pensar. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, llegará ese día. Lo enseñamos aquí, donde el Señor va a juzgar según la obra de cada uno de nosotros. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No somos de aquí, tenemos que conducirnos con temor. El apóstol Pablo decía que velar por vuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que fuiste rescatado, acordándonos de dónde fuimos rescatados, de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, herencia, lo que se nos enseñó, lo que vimos en otros, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y esto es interesante porque el exégeta bíblico, el Espíritu Santo inspirando a Pedro, hace alusión al oro y la plata, que son los dos, diríamos, metales más importantes, lo que es el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Por encima del oro y la plata está la sangre preciosa de Cristo, hermano, que es lo más importante. No podemos olvidar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Antes de que el mundo fuese formado, ya Dios tenía destinado sacrificar a Cristo, sacrificarse a sí mismo en la persona de Cristo para salvarnos a usted y a mí. Hermano, cuando usted y yo meditamos sobre ese asunto, decimos: Dios es grande. Porque fíjese, si hubiera sido yo, y yo sé que yo voy a crear algo que después no va a servir, ¿qué usted hace? ¿No lo creo? Si usted va a construir algo y usted sabe que eso que usted va a construir no va a ser bendición, no va a ser edificante, no va a subsistir, no va a pasar el tiempo, pues mire, usted dice: yo no voy a perder el tiempo haciéndolo. Pero Dios, cuando creó al hombre, lo creó sabiendo lo que iba a pasar. ¿Usted sabe eso? Lo creó sabiendo, aún antes de crear al hombre, ya él tenía provisto en la eternidad, tenía provisto el medio de reconciliar al hombre consigo mismo, hermano, salvarlo por medio de aquel derramamiento de sangre en la cruz. Quiere decir que el hecho de que usted y yo estamos aquí, hermano, es importante. Es digno, hermano, de que nosotros, hermano, entendamos que hemos sido salvos por un Dios santo y que lo que tiene preparado para nosotros es más grande que lo que usted y yo en todos estos años hemos vivido. Las pruebas, las dificultades, las luchas que hemos pasado no son comparables con lo que el Señor tiene para nosotros. Cuando usted piensa en eso, hermano, de que Dios le plació de que Daniel Rivera existiera, con todas sus faltas, con todas sus debilidades, que cada uno de nosotros con nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestros momentos de baja espiritual, Dios sabía todo eso. Dios lo había visto en la eternidad. Dios ha visto nuestras debilidades, hermano, y aún así se dignó en mencionar nuestro nombre y permitir que nosotros estemos vivos en esta tierra. Pero usted sabe por qué, con propósito eterno, hermano. So vale la pena servir al Señor. Vale la pena, hermano, esto debe provocar a nosotros meternos a una vida santa, vivir en esa vida santa que la Biblia nos declara. A buscar del Señor, a meternos con el Señor, a vivir en estos tiempos y aprovechar los tiempos, porque los días están malos. Amén, hermano. Vamos a orar y entramos a las preguntas. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra que nos permitiste traer en esta noche. Te damos gracias, Señor. Permite que la misma sea guardada en nuestros corazones y que podamos ser hacedores de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor amado.